Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos? Pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Yo escucho Mamá Universitaria. Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños. De examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Revista Mamá Universitaria. Les saluda la Maga. Hoy estoy en cabina solita porque vamos a conocerme un poquito mejor y me voy a conocer yo un poco más. También en el siguiente programa tendremos a Mayra aquí, a nuestra productora, que nos va a contar el por qué nos hemos dividido en esta ocasión para que nos conozcan un poquito más. Recordemos el programa anterior también en el que tuvimos Papás al Micrófono con el Taita Mario Cerda, que nos aportó mucho a la crianza en el tema de cómo entender a los niños a veces cuando no sabemos lo que les pasa, ¿no? Entonces ahora tenemos un programa donde van a escuchar voces que ya las han oído usualmente y también estamos a vísperas del aniversario de Mamá Universitaria. Entonces hoy les invito a que se comuniquen con en nuestras redes sociales, a que se comuniquen al número de la radio, que hagan preguntas sobre lo que ha sido Mamá Universitaria. Les vamos a contar todo el proceso desde la producción inicial que tuvo Mayra, cómo ha sido este proceso, y eso, que nos llamen, que se contacten, que estén pendientes también, porque el evento de aniversario va a ser jornadas de 3 días, en donde vamos a tener algunas cosas. Dentro de estas vamos a tener una proximidad ya con nuestros seguidores, en especial con Melanie y Samantha López, que siempre está pendiente, que siempre está participando. Vamos a empezar también a hacerles llegar la entrega de las invitaciones para estas jornadas y para un evento en especial que vamos a hacer, porque también queremos hacer una retroalimentación de todo lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho, con qué enfoque lo hemos hecho. Por eso vamos a contar con la participación de personas que han estado aquí en cabina, que han estado con nosotros, que nos han contado sus experiencias, no solo mamás, sino también aliados a la lucha que tenemos como mamá universitaria. Bueno, ahorita estoy tratando de conectarme a ver los comentarios un poco para ver quién ya está con nosotros. Y, bueno, las chicas que están en casa también conectadas, mis compañeras Gaby y Mayra, igual se van a estar comunicando, pueden hacerles preguntas también a ellas. Y eso. Hay una canción que aparte de identificarnos, considero yo, como programa, nos identifica también como mujeres. Y esa es Antipatriarca de Ana Dijoux. Por favor, Francisco, ayúdanos con la canción. Bueno, esta canción, como les decía, es una de las partes importantes de lo que es Mamá Universitaria, porque representa no solo a la libertad que buscamos que tenga la maternidad, sino en general a la libertad que debe tener la mujer y que deben tener las personas, y principalmente como un eje, considero que está aquí desde el nombre de la canción, Antipatriarca. Uno de los puntales principales para nuestra lucha, que debe ser antipatriarcal, precisamente. No olvides que estamos cocinando recetas nuevas para conspirar en los encuentros de los miércoles junto a Mamá Universitaria. No olvides que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Y por eso hoy, previas del aniversario, conspiramos maternidades. Hoy nuestra temática en Ponle Oído es: mi rol de madre no anula mi rol de mujer. En todo caso se potencia. Somos madres, pero también podemos ser exitosas y ser felices más allá de nuestros hijos. Y que ellos sepan que pueden ser felices más allá de nosotras. Porque si nosotras tenemos alas, ellos también. Esto como un pequeño preámbulo de que la maternidad, este proyecto de Mamá Universitaria nos demuestra que la maternidad y el casarse muchas veces no es un limitante, que más bien puede impulsar a que se cumplan sueños, tal vez con mucha más dificultad que una persona o una mujer que no tiene hijos, pero también se ve la recompensa en ellos cuando uno ha logrado cumplir sus sueños siendo un ejemplo para ellos. Y bueno, tenemos en este programa algunos segmentos donde, como les decía, vamos a conocer un poco de lo de adentro de Mamá Universitaria. Mayra no pudo venir en esta ocasión precisamente porque llovía terriblemente y no podía dejarle al guagua para que se resfríe más de lo que ya está. Entonces, tenemos un audio de su esposo, Jonathan, que nos cuenta un poco cómo vivió también él el proceso, ¿no? Cómo fue el único apoyo de Mayra en ese momento, que estaba en una etapa de puerperio, que quería regresar a la universidad, y donde ven también la necesidad de espacios para maternar tranquila mientras eres estudiante, para paternar mientras eres estudiante también. Entonces, Jonathan nos va a contar un poco cómo vio a su compañera parir este proyecto. Por favor, ayúdanos con ese audio. Hola, mi amor. Cuando me pidieron que haga un audio por el aniversario de Mamá Universitaria, no sabía por dónde empezar, ya que esto me llena de mucha felicidad y a la vez de nostalgia por haber formado y seguir formando parte de este proyecto de Mamá Universitaria, que empezó con un sueño que se hizo realidad. Pero primero le quiero dar gracias a Dios y a mi padre por poner en mi camino a una mujer maravillosa, una mujer luchadora que me permitió compartir su vida y sus sueños y me dio el regalo más grande del mundo, que es mi junior, el cual fue el motivo principal para empezar este proyecto. También te quiero pedir disculpas, ya que como todo ser humano cometí muchos errores, como a veces no te quería apoyar, pero tú, como toda una mujer luchadora, me demostraste que cuando uno tiene un sueño tiene que luchar e ir por él y cumplirlo. Cada vez que te veía ahí con tus malas noches, sin dormir, aguantando al guagua, a mí, y seguiste luchando por tu sueño, nunca diste el brazo a torcer, nunca. Y eso es lo que más me inspira de ti y me da muchos motivos para seguir también luchando por mis sueños. Gracias, mi amor. Tú eres una mujer excelente y ese sueño tuyo inspira a muchas mujeres, ya que tener un hijo o hacerse de compromiso no es un impedimento, al contrario, es una razón más para salir adelante. Me alegro tanto de haber formado parte de tu camino y de tus sueños. Te amo, mi reina, y sigue adelante, mi compañera de vida. Mi compañera de vida, mi amiga, mi todo. Eres una excelente mujer y siempre estaré aquí con mi Junior apoyándote en todo lo que te propongas, luchando juntos por nuestros sueños. Así que arriba y felicidades, Mamá Universitaria. Yo escucho Mamá Universitaria. ¿Y quién no escucha Mamá Universitaria? Recuerda que yo escucho Mamá Universitaria en la cocina, en el dormitorio, con mis hijos, con mis perros, con mis gatos, con toda la familia. Envíanos fotos o un video cuando estés escuchando Mamá Universitaria en vivo o en cualquier momento del día. Que te conectes con nuestra fanpage. Ya se acerca nuestro aniversario y lo celebramos junto a ti. Hoy diremos nuestra fecha de aniversario. Bueno, quiero mandar saludo también, como les decía, a las personas que no pueden estar aquí, a Mayra, a Gaby, a una persona que me ayudó también con un audio para el Vox Pop, a Carlita, una de nuestras integrantes. Y también a las personas que nos han enviado las fotos. Como les decía, Melanie es una persona que tiene bastante interacción con nosotros. Ella nos envió una foto escuchando a Mamá Universitaria con su hijo y es por eso que también se ha hecho acreedor a algunos premios. También quiero mandarle saludos a mi prima Indira, que me está escuchando, y a mi compañero de vida, Jonathan. Muchas gracias por apoyarme ahora que estoy solita en la cabina. Recordarles también que es muy fácil que nos escuchen, pueden descargarse la aplicación en App Store, radiocce.com, es muy liviana la aplicación, o si no, en www.radiocce.com. Además también que estamos pendientes con sus fotos y videos al 0984-957330 y al 0994-758083. Yo escucho Mamá Universitaria. También recuerda que te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí, entre amigos, la cita es los miércoles a las 19 horas por radiocce.com. También por la frecuencia 940 AM, y les invito ahora que nos llamen, que interactúen conmigo, que me hagan preguntas acerca de lo que sea, ya sea de temáticas pasadas, de las personas que hacemos Mamá Universitaria, o en sí de cómo ha ido caminando este sueño, a la línea telefónica 02-22-0966. La maternidad es una decisión, y cuando se concibe de tal forma, la maternidad impulsa la investigación y la búsqueda del rompimiento de la pasividad que los medios masivos venden. ¿Estás embarazada? Anda despacito. Y en esa búsqueda de la mujer como sí misma, ya no solo existe como mujer, sino como mujer madre. Nace un sentir por encontrar más mujeres que estén pasando por lo mismo. La maternidad reinventa y sacude. Hoy, y todos los programas que han pasado, dejamos de lado los rezagos de estructuras de pensamientos pasados y pesados que nos quieren interiorizar a la maternidad como un límite para los sueños y para la libertad que deforman su verdadera esencia. Hoy también quiero contarles cómo yo llegué a Mamá Universitaria. Exactamente no recuerdo la fecha, pero bueno, primero vamos por partes, ¿no? Yo empecé en un camino de lucha por mi hija. Yo le tuve a ella en el colegio cuando tenía 15 años. Entonces, cuando ya ella estaba creciendo, yo empecé a llenarme de muchas cosas que tal vez no quise exteriorizarlas en el puerperio. Y me sentía muy frustrada, muy triste. Y empecé esta lucha no solo interna, sino por buscar también, precisamente como Mamá Universitaria lo ha hecho, espacios en donde una pueda maternar tranquila, porque yo recuerdo que en el colegio para sacarme la leche tenía que irme al baño o tenía que hacer que todos mis compañeros salgan del aula para poder extraerme la leche. Y cuando iba con la nena a veces tenía que esconderla mientras daba algún aporte rápido para poder salir. Entonces, desde ahí en mi imaginario también se implantó el poder hacer posible espacios aptos para niños también, para mamás, para embarazadas, pero sin que esto sea un limitante de decir, bueno, si eres mamá ya estás dentro de otra categoría, sino más bien en el que se pueda empezar a criar en tribu. Y es así como también llego al colectivo Luna Roja, que es un colectivo independiente basado precisamente en la lucha de la mujer con una perspectiva de clase. Entonces, de ahí ya empiezo a definir un poco más cómo voy llevando mi maternidad. En Luna Roja había un grupo de autodefensa femenina llamado Valquirias, que comenzamos con una compañera. Entonces, como éramos solo las dos, nos invitaron a una entrevista en Radio Faxo. Nos invitó Mayra, nuestra productora, para conocer precisamente esto de que no hay muchas mujeres madres militantes. Entonces, bueno, me invitaron con esa particularidad, y desde ahí con Mayra se creó un lazo bastante fuerte en el que empezamos a apoyarnos como colectivos también, pero principalmente como mamás. Mamá Universitaria realizó el coloquio Amamantar con Libertad, donde se inauguraba prácticamente la sala de apoyo a la lactancia Caipimicani. Entonces me invitó como representante de Luna Roja y a su vez como representante de madre estudiante y madre joven. Para mí fue una experiencia bastante enriquecedora porque me di cuenta de que no solo había ciertos grupos que se preocupan por este tema de la maternidad. Había diferentes fundaciones, organizaciones, dentro del ámbito universitario también se estaban tejiendo nuevos espacios como el Lactario en la UDLA, y que bueno, hay muchas organizaciones que están tratando de romper estereotipos que se tejen alrededor de la maternidad. Pasó un tiempo, yo seguí con mi militancia activa y Mayra me pidió que ya no solo seamos conocidas de lucha en ciertas marchas y situaciones en conjunto, sino que sea parte del equipo de trabajo de Mamá Universitaria. Entonces, empezamos así las dos, un camino que igual estábamos buscando quién nos pueda apoyar, quién pueda desempeñar también con diferentes perspectivas, porque Mamá Universitaria lo que ha querido es no solo tener un mismo pensamiento acerca de la maternidad, sino más bien que se pueda aportar algunas cosas. Y es así como regresa la China, Gaby, que ella fue la que comenzó la coidearia del proyecto con Mayra, regresa porque ella tiene su dosis de carisma, como de atracción un poco más fuerte. Entonces regresa ella a los micrófonos, se une también Carlita Vaca, una estudiante de la FACSO, que conoció a Mamá Universitaria por medio del Actario. Ella también le puso su toque, ella era el as de las redes sociales, y también con Gaby, que sigue todavía con nosotros, que nos ha apoyado desde la parte de salud. Hemos querido hacer que este grupo se convierta en algo completo para las mamás, que pueda tener algunas dosis. Mayra alguna vez conversando nos decía que yo le pongo el activismo, Carlita le pone la China le pone el entusiasmo, Carlita le pone dinamismo y Gaby le pone el tema de salud y un poco de poesía. Y Mayra es como lo que nos dirige a todos. Entonces, Mamá Universitaria, aparte de que me permitió desarrollarme como comunicadora, también me permitió conocer personas tan valiosas como ellas, que igual en el camino de la maternidad hemos llegado a tener muchas similitudes, pero hemos logrado sacar esta idea, este proyecto, no solo como un medio de comunicación, sino como algo que sea un referente de apoyo para la madre, en especial estudiante, pero en general para la madre y para el padre, porque siempre hemos querido darle también el enfoque de que sí es verdad que la maternidad recae más en la mujer, pero es por el sistema precisamente en el que vivimos, no por el hombre. Y el hombre también tiene derecho a ejercer su paternidad, tiene derecho a estos espacios libres de violencia por ser padre, estudiante, por ejemplo. Entonces, es por eso que se recopiló también audios de algunas de nuestras compañeras y que nos cuentan igual cómo llegaron y cómo ven a Mamá Universitaria. Por eso les invito también a que nos llamen, a que nos escriban, a que vean, a que nos digan ustedes cómo ven desde afuera a Mamá Universitaria, cómo lo encontraron también, porque creo que todas hemos llegado a Mamá Universitaria por caminos muy distintos, pero al final con un mismo objetivo. Entonces vamos al segmento Mamá Cínica a escuchar ese audio, por favor. Me encanta ver sonreír a mi bebé. Pero también sacar buenas notas. Porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica, cuando la maternidad se sale de la rutina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Vaca y quería contarles un poco de cómo yo conocí el proyecto de Mamá Universitaria La Salaca y Pinical en la FACSO. Soy estudiante de esa facultad y por motivos de mi embarazo, parto y posparto me retiré de mis estudios. Al momento de yo hacer mi reingreso ya con mi guagua un poco más grande y por medio de Facebook me entero de un evento llamado el Guagua Shower, un evento previo a la inauguración de La Salaca y Pinical. Asistimos, nos divertimos y conocimos acerca de este hermoso proyecto, de esta hermosa sala que ahora está ubicada en la facultad y que ha servido de mucho a más mamitas y en mi caso me ayudó a equilibrar mi maternidad y mis estudios. Yo llevaba a mi bebé, jugaba dentro de la sala con él, le daba de lactar y cuando no podía ir con él me extraía mi leche y la podía almacenar. Dentro de este camino, después de haber asistido a los talleres, igual que se dictan ahí en la facultad, Mayrita me hace la invitación a formar parte del equipo de trabajo de Mamá Universitaria y yo gustosa acepto, y desde ahí comienza un camino de lucha, un camino de empoderamiento, un camino de conocimiento, donde me pude reconocer como madre y como mujer, donde aprendí que todo lo que yo estaba haciendo con mi hijo estaba bien, que todo lo que yo hacía, y si lo hacía por amor, tendría que sentirme segura y confiada de lo que yo estaba haciendo, a desmitificar tantas cosas alrededor de la maternidad, y aparte me ayudó a conocer a muchas personas valiosas. Muchas de ellas son las que pertenecen al equipo de trabajo. Ustedes, muchísimas gracias, les agradezco, chicas, las quiero muchísimo, porque gracias a ustedes aprendí bastante. Y en este día, bueno, quiero felicitarles acerca de su nuevo aniversario, quiero motivarles igual a que sigan en la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer y de la madre universitaria. Un abrazo gigante y gracias, Mayrita Tandazo, por todo esto. Que siga adelante esto. Este espacio nace a partir de una necesidad de una madre y su bebé, de la mamá que no quiere dejar de soñar y además de querer necesita terminar su formación académica para graduarse de la profesión de sus sueños, pero también para graduarse de mamá, y que a su vez se encuentra con distintas luchas y reivindicaciones de derechos, de formas de amar y de vivir, desde su origen, teniendo en cuenta primordialmente que la maternidad debe ser únicamente deseada, de ganar más espacios amigables con la madre y su cría, derecho de escoger qué ser y cómo serlo, garantías sistemáticas para la mujer embarazada, lactancia y en la crianza. Nace de un sueño, nace de romper el mito de que un hijo te limita o acaba con tu vida. Nace sin esperanza de que prospere, y ahí es donde con más fuerza su ideario lucha y consigue no solo que se materialice el concepto, sino lograr un espacio para que las madres de la UCE no vuelvan a pasar el frío pasillo. Para ello es indispensable conocer a la persona que ideó este espacio, y es por eso que Mayra en el siguiente programa va a ser nuestra invitada, va a ser la que nos cuente a viva voz cómo fue este proyecto, cómo le ayudó a encontrarse con su maternidad, porque creo que Mamá Universitaria, uno de los objetivos principales, bueno, una de las consecuencias, diría yo, principales que ha tenido, es eso, hacerte reencontrar con tu maternidad. Yo venía buscando este proceso mucho tiempo atrás, y bueno, además del proceso personal que tuve que hacer, también un proceso al que tuve mucho el apoyo de mi compañero. Mamá Universitaria me aportó un montón a poder centrarme como mujer y a su vez como madre. Como nos contaba Carlita también, ella llegó de otra forma a Mamá Universitaria. Llegó precisamente siendo una de las personas del público objetivo de Mamá Universitaria, estudiantes de la FACSO, estudiantes que en un futuro puedan hacer autosustentable esta sala. Y ahora, dentro de uno de los proyectos que tiene también Mamá Universitaria, es que no se quede solo en la FACSO o que no se quede solo en la Universidad Central del Ecuador, sino que pueda salir hacia otras universidades y pueda brindar este mismo calor a las mujeres recién paridas de las universidades, donde puedan maternar tranquilamente. Vemos que las personas se siguen contactando. Le agradecemos mucho a Liz, mujer emprendedora. También a Carolina Bastidas, que igual es una de las personas que ha estado conmigo en este camino y que le conoce muy bien a mi hija. Muchas gracias por estar con nosotros. A Jorge Andrés también un saludo. Y a Carlita igual. Carlita, ya te debiste haber escuchado. Creo que a todos nos remueve un poco el saber que Mamá Universitaria sigue caminando, que estamos a puertas de jornadas, como les decía. No la hacemos precisamente en la fecha exacta, porque lo que queremos es que no solo sea un día de aniversario, que no solo se convierta en la fecha que se festeja y nada más, sino más bien queremos hacer jornadas que van a ser en mayo, el mes subversivo de la madre, que van a ser el 7, 8 y 9 de mayo. Lo vamos a poner así, como el mes subversivo de la madre. Porque también esperamos desarrollar con el tiempo y con la fuerza necesaria en que algún momento el Día de la Madre también se pueda salir a las calles a marchar para no solo enfocarse en cuestiones que tal vez son solo, que parecerían que son solo de la madre, sino que más bien llegan a ser de toda la familia y del padre también, o sea, del así en colectivo con la familia, pero también solo mamá y papá, y también de cómo es criar en tribu. Por ejemplo, Carlita es una de las compañeras que nos ha demostrado que se puede maternar con la familia. Su mamá, Soki, es una de las personas que está siempre pendiente del programa, que le apoya también con su bebé. Entonces, y que de hecho para nosotros es muy cercana, aunque no hemos tenido el placer de compartir tantos momentos con ella, es muy cercana porque es el vivo ejemplo de que es una extensión de la maternidad que tiene Carlita. Y justo Carlita nos escribe: amiga hermosa, gracias a ustedes por tanto, los extraño demasiado, me hace falta compartir junto a ustedes y sentirme normal. Carlita, nosotros también nos sentimos normal cuando compartimos entre nosotras, entre mamás, y esperamos que puedas volver pronto. Sabes que las puertas de la radio y revista siempre estarán abiertas para ti, para todo el aporte que nos has dado también, porque a Carlita le debemos el que nosotros nos hayamos activado en Instagram. Antes solo manejábamos Facebook, y ahora Carlita nos dejó un buen puntal para el Instagram. Voy a leer los comentarios. Carolina nos dice: mi amiga, un gran ejemplo, grandiosa mamá, grandioso ser humano, gran orgullo. Muchas gracias, Carito. Son reflejos nomás. Yonabe, mucha fuerza, maga y mamá universitaria. Gracias, que fuerza es lo que nos hace falta en algunos momentos y precisamente para llevar a cabo todo lo que queremos hacer en las jornadas del 7, 8 y 9 de mayo que se van a realizar en la Universidad Central del Ecuador. Vamos ya a empezar a mandar las invitaciones de las personas que queremos que nos acompañen. Y bueno, en general está abierto para que puedan conocer también a las personas que han estado aquí. Tenemos todavía personas por confirmar, pero van a estar madres de personas desaparecidas, por ejemplo, que también tienen una realidad muy distinta a las madres que tienen la dicha de tener a sus hijos cerca, o madres de víctimas de feminicidio, que igual es un sentir diferente, pero considero que un dolor y un sentimiento de madre igual que el de todas. Y bueno, les invito una vez más también a que llamen, las líneas telefónicas están abiertas para que se comuniquen, pregunten no solo de mí o no solo del programa, sino precisamente de esto que les vamos a dar a conocer sobre el mes de mayo, a la línea 02-220966. Indira también nos dice: un gran ejemplo de mi sol, te adoro, mi mamá universitaria. Muchas gracias. Liz, mujer emprendedora, nos dice app, no sé por qué. Y tenemos una llamada. También queremos contarles que hemos estado en un proceso. Bueno, creo que este año ha sido el elegido para hacer muchas cosas, precisamente ya para empezar a romper este mito que hay alrededor de la maternidad. Recuerdo que hacíamos el programa de Fiestas de Quito, en donde abordamos precisamente esto, ¿no? De que tal vez una mujer no pueda disfrutar de estas fechas, en especial de diciembre. En especial de diciembre, creería yo. Y bueno, vamos a discutir un poco de eso después de los mensajes de Radio CCE. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. El Código Artieda. Es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, como les decía, tenemos una llamada ahorita. Hola. Aló, buenas noches. Hola Maga, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchando Mamá Universitaria como todos los miércoles. Aunque estoy fuera de cabina, igual les mando un gran saludo a todos quienes nos escuchan. Y aquí qué lindo compartir las historias contigo de cómo llegas a Radio Revista Mamá Universitaria. Sí, Gaby, cuéntanos tú cómo fue que llegaste. Cuéntanos la viva voz, cómo lo viste también desde afuera en ese momento a Mamá Universitaria. ¿Y cómo lo ves ahora que estás con nosotras? Bueno, cuando llegué a Radio Revista Mamá Universitaria fue para mí una patadita que me necesitaba. Necesitaba hacer nuevas cosas en mi vida. Había salido de la oficina trabajando 10 años, ya con otras expectativas, con otros trabajos también. Entonces fue como salir y romper una burbuja en la cual yo estaba. Solo de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, no tenía amistades, no tenía amigas, porque acá no te da el tiempo, pues uno cuando ya se dedica a la familia te olvidas de estar con tus amigas o te olvidas de hacer más amistades, porque los mismos niños te llevan a que más bien estés en el regazo, en la casa, ¿no? Bueno, eso yo pensaba, ¿no? Cuando yo entro a estudiar el tema de la maternidad con las doulas, voy empezando a despertar algo en mí que se va moviendo y me va despertando cosas de que la realidad ha sido otra, ¿no? De que hay madres que están luchando por sus hijos, que hay derechos y que también el mundo es de violencia y el cual yo no quería ver, hace mucho tiempo no quería ver eso, ¿no? Entonces solo era mi familia, yo y un poco solo guardando ese espacio que es tan sagrado para mí, pero no hacía nada más. Entonces llegar a la Radio Revista Mamá Universitaria fue despertar en mi conciencia muchas realidades, muchas cosas que existen y empezar a investigar más acerca de qué es lo que está pasando en la vida. Redescubrirme también en pensamientos que yo en otro tiempo los tenía dormidos, que no lo hacía caso o capaz que pasaba desapercibido, ¿no? Porque solo se marca uno en el trabajo, la casa y los hijos y nada más, ¿no? Entonces, para mí es estar en los micrófonos, es compartir muchas cosas de mí, muchas cosas de lo que se me mueve por dentro, de lo que pienso, de lo que siento y me encanta siempre estar frente al micrófono con ustedes, por lo menos todos los miércoles siempre y cada vez que yo salgo a hacer los reportajes de vez en cuando y a las marchas, esas cosas también a mí me han movido bastante. También nos han movido bastante porque son, como decía hace rato, ya no es solo el programa de radio y nada más. Sino, me acuerdo contigo, Gaby, tú nunca habías salido en la marcha. Claro. Y no querías hacerlo, ¿recuerdas? Era, no, es que yo no, esas cosas. Claro, es que a mí por la gente, el tumulto, lo vimos como para mí algo súper importante también. Claro, salir a las marchas, salir a la gente, o sea, las marchas para mí en mi imaginario era salir a botar piedras, ¿no? Porque así te enseñaban antes. Entonces, las marchas eran violentas también. Cuando yo viví las marchas, que te digo, en 1999, 2000, 2001, 2004, que fueron marchas fuertes, que donde hubo asesinatos, donde hubo... Entonces, todo ese imaginario que se me quedó en la casa es como, no, yo no salgo a ninguna marcha también. Entonces, después salir a esa marcha, ponerme un poco en los brazos o en los pensamientos de las mamás, de por qué salen, salen los cánticos, ¿no? Los cánticos de mi marcha, donde eso todavía tenemos que seguirla cantando, digo yo. Para seguir moviendo muchas conciencias. Y claro, ahí también es como desde ahí, desde no solo en el discurso hemos quedado, sino desde ahí también vamos rompiendo estos mitos que tenemos como base de nuestros objetivos. Porque, ¿cómo marchar con un niño? ¿Cómo salir a las marchas con los niños? Y claro que es muy complicado, ha habido veces que nos hemos tenido que regresar porque no podemos con ellos. Pero también, ¿cómo tu hijo, que ya está grande, bueno, tu nena también, pero en especial tu hijo, llevaba el bombo? ¿Cómo mi hermana también salió conmigo a las marchas? Y cómo... no solo es salir y marchar, sino se está sembrando algo nuevo dentro de los pequeños, ¿no? Porque nuestros hijos, estoy más que segura que van a crecer de la misma forma. Claro, más que todo con la conciencia, ¿no? Porque eso, como yo te digo, yo antes, para mí salir a las marchas no era tan agradable, ¿no? Pero empezar a salir, escuchar los timbales, escuchar las marchas, escuchar los gritos, las consignas que daba Luna Roja, me acuerdo. Y mi hijo, y el hijo de la Mayra también me acuerdo tan bonito, porque se pone a marchar y te contagia la marcha y te contagia ese sentir de conciencia, ¿no? Y ahora ya después de lo que pasa la marcha, te empiezas a cuestionar y tus hijos también te empiezan a cuestionar y te dicen, mami, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué hay desapariciones? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay robos? ¿Qué pasa? Y empezamos a armar diálogo en la casa donde empezamos a sentir que podemos hacer algo más por los demás, desde los micrófonos. Exacto, cómo trasciende del espacio de la radio o del espacio de la calle a las casas también. Y cuéntanos, Gaby, ¿cómo fue que llegaste a Mamá Universitaria? ¿Cómo te conociste con la Mayra? ¿Cómo llegaste a la Faxo? Bueno, verás, yo ya termino mis estudios, estábamos ahí en prácticas con el tema de doulas, que las doulas somos acompañantes en el embarazo, parto, posparto, lactancia, y empezamos a hacer prácticas ahí, hacemos unos talleres con otras compañeras, y yo creo que fue, no sé, no existen las coincidencias, porque yo creo que nadie, no es las coincidencias, sino más bien para que algo se mueva. Entonces Mayra dice un día, dice, verán, yo tengo la radio revista Mamá Universitaria, y si quieren venir a la radio y acompañarles de ser un equipo de trabajo, les espero mañana en la noche, así, a la radio, o mañana en la tarde, y ahí nos vemos. Entonces fue así como, bueno, yo sí hice bastante tiempo radio en Riobamba, con AER, en un club que teníamos de andinismo y montañismo, entonces ya tenía ya un poco de escuela en radio, entonces dije, chévere, empezar por ahí, la radio, hacerte conocer, también transmitir pensamientos, ideas, me llamó mucho la atención. Entonces yo creo que fue como una linda coincidencia, que no existen las coincidencias, pero estamos para crear más cosas. Y ya pasó un año. Claro, ya va más de un año. Precisamente eso, ¿cómo ha sido el recorrido de Mamá Universitaria también? Recuerdo que comenzó en Radio Faxo, luego se fue a Radio Futura, ahora estamos aquí, esperamos crecer, como les decía, no solo como medio de comunicación, sino como un apoyo real para las mujeres, para las madres, para las familias, y consolidarnos también nosotros como equipo de trabajo, como Mayra, como Gaby, como Magali. Una por una y también en conjunto, porque yo creo que también hemos hecho lazos, o sea, hemos creado una red de mamás, en realidad, porque ahora tu nena Isa se lleva con mi hermana, el junior de Mayrita se lleva con Sol, todos han o sea, hemos vuelto a lo que empezó como nos decía Mayra, a lo que empezó como un sueño que no tenía mucha esperanza, lo hemos convertido en realidad en una tribu para poder criar y no solo criarles a ellos, sino criarnos a nosotros mismos también. Así es. Maguita, yo me quiero despedir con un poema que es muy bonito cuando alguien me preguntó qué era mamá universitaria, y para dar paso, porque ya quiere llamar nuestra compañera Mayra también a micrófono. Entonces, para mí mamá universitaria es un encuentro con mi ser y mi esencia, palabras que me dan presencia, decir y expresar mis anhelos, transmitir lo que guardo y siento, emoción, vida, alegría, sentimientos, y dar voz a mis pensamientos. Para mí eso es mamá universitaria. Muchas gracias, Gaby. Tú también les has dado ese aporte de poético al revivir ese lado de ti para dárselo a mamá universitaria. Tengo un montón también de poemas. Espero que algún sigamos cosechando seguiré muchos proyectos también con Mayra y bueno, con las personas que tal vez también pueden unirse. Así gracias, es. Gracias, Gaby, por haber llamado. Te mando un abracito también, y Maga, haces un excelente trabajo ahí, y aquí estamos desde afuera apoyándote también. Un abrazo. Gracias, Gaby. Fuerza, mamá universitaria, para muchos años más. Muchos, muchos años. Bueno, yo les hablaba de precisamente esto, ¿no? Que tal vez si eres mamá ya no puedes hacer ciertas cosas. A mí me pasó, a algunas amigas les pasó. Está mal que una mamá se pinte la boca, se ponga un vestido apretado, que se tome un trago o dos si tiene ganas. Está mal que una vez se vaya de viaje con sus amigos, sin su marido y sin sus hijos. Está mal que deje a los hijos bien encargados para estudiar por unas horas lo que más le gusta. ¿Por qué algunos asocian la maternidad con el abandono de uno mismo? ¿Acaso una mamá es una señora un poco desalineada que no tiene derecho a salir sola y a ponerse linda? Si usted es madre, pues vaya a cuidar a su hijo y no venga nunca más a mi clase. Esto lo dijo un profesor de propiedad intelectual de la carrera de Derecho de la Universidad Central. Hay algo de todo esto que no está bien, que no me gusta, que me hace ruido. Lo peor que puede hacer una mamá es olvidarse de ella misma. Si esto pasa en algún momento, empezamos a marchitarnos, desencantarnos, frustrarnos y a proyectar esas frustraciones propias en los demás. Somos madres, sí. Pero también, y mucho antes, somos mujeres. Como mujer quiero soltarme y revolotear mi cabello. Y bueno, ahorita sí ya viendo que ya mismo nos despedimos, creo que están lloviendo las llamadas. Y tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Aló. ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos escuchas? Hola. Hola, Mayrita. Mamás universitarias, ¿cómo están? Estoy un poquito ronca, pido mil disculpas por la voz. Estoy conectada desde mi casa con mi guagua. Mayrita, justo precisamente por este clima y por tu voz ronca no pudiste estar aquí, porque eras la ideal para contarnos cómo nació Mamá Universitaria. Cuéntanos así un poquito, ¿qué fue para ti Mamá Universitaria y qué es ahora para ti Mamá Universitaria? Sí, estoy conectada escuchándoles, me emociona ver todo lo que yo he podido sembrar en sus corazones, en su familia, en sus guaguas, en sus maternidades, gente que se ha ido conectando a través de la radio revista Mamá Universitaria, mamás que se están conectando ya, que están en alguna parte de Quito y están conectadas con nosotros y que se están identificando. Creo que ese era el sentir, creo que el sentir era que más mamás reconozcan que más allá de convertirnos en madre está una mujer soñadora, está una mujer emprendedora, está una mujer libre, y que nada impedimento cargado nuestro guagua. No fue fácil la lucha, tuvo sus obstáculos, pero sí se pudo, sí se puede, y más conspirando maternidades, ¿no? La lucha de llegar a tener nuestro espacio en la comunicación, la lucha de tener un espacio de reconocimiento de maternidades dentro de la Universidad Central. Y pues yo sí les quiero dejar picaditas para el siguiente miércoles, que yo sí quiero compartir cómo fue mi proceso. Para muchas se piensa que es limitante la maternidad, que no se puede. Yo quiero agradecer a mi madre, que fue una mujer sorora, mi hermana, que están todavía en la crianza de mi niño y que me permitieron seguir con estas luchas, con esta defensa de la maternidad, a mi compañero de vida que me sostiene y que debería ser así, ¿no? Que la lucha de mamá universitaria es pensar una maternidad colectiva, una maternidad que participemos todas y todos, ¿no? Sí, muchas gracias, Mayrita. Como lo dijiste, les dejamos picados para el próximo programa, donde ya será un poco más amplio el compartir de Mayra desde sí. Y muchas gracias, Mayrita, por hacer esto posible, porque debemos seguir luchando por más espacios como este. Sí, solo agradecer mucho a las personas que se han unido en este proceso. Si ustedes están agradecidas conmigo, yo estoy inmensamente, mi corazón es suyo, porque mis locutoras trabajan conmigo día y noche. Yo soy la productora del programa, pero sin ellas no fuera posible. Personas que han pasado por el programa, hombres, mujeres, Calita, La Ratona, muchas personas, Cristian también, que empezó en el proceso, Francis, que nos ayudó a armar el programa de radio, la familia, ¿no? Los amigos, las amigas que te sostienen. Y muchas gracias a ustedes, no tienen nada que agradecer, más bien sigamos trabajando. Yo las quiero mucho y solo recordar, 7, 8, 9, nos activamos para encontrarnos y conspirar con nuestra maternidad. Un beso, yo me despido porque tú tienes que dar tu mensaje, tú hoy te estás presentando, Maga, para que las demás mamás te conozcan. Las quiero mucho y entre libros y pañales, mamá universitaria. Muchas gracias, Mayrita. Y bueno, como lo dijo Mayra, hoy me tocó a mí, hoy me conocen un poco más, tal vez algo que casi nadie sabe. Hoy les abrí un poquito de lo que fue para mí llegar a conocer Mamá Universitaria, de lo que fue para mí llegar a ser madre y todo este proceso, que también quiero agradecer mucho a mi papá, que a pesar de que tal vez no siente lo mismo que yo como madre, lo siente como padre, a mi papá que ha estado siempre ahí, a mi hermana, que igual hemos tenido sororidad entre ambas, tal vez sin siquiera conocer detalladamente el significado de esa palabra, pero más bien lo hemos sentido. Y a mi compañero de vida, Jonathan, que también ha sido un puntal súper importante para desarrollarme como comunicadora, como mujer y también como madre, porque no es necesario muchas veces que sea un círculo tan estrecho. Y a mi hija principalmente, porque sin ella creo que nada de lo que he hecho hasta ahora pueda hacer. Ella recién cumplió años el 14 de abril, cumplió ya 6 años. Para mí la veo enorme y todavía veo que ella va al son con mis sueños, veo que está creciendo a la par con mis sueños y creo que es una de las mejores cosas que me puede pasar. Muchas gracias por haberse conectado este miércoles. Estén pendientes porque si ahora no tuvimos premio es porque estamos preparando cosas muy grandes para el aniversario. Las personas que siempre están en contacto con nosotras, pendientes de sus mensajes por interno, porque les va a llegar la invitación a las jornadas del mayo subversivo de la madre. Eso fue todo hoy. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Un abrazo fuerte y mucha fuerza. Sudamérica.